Bonnie en Operación Conejo. Permítame presentarme. Mi nombre es Willy Coyote, genio. No estoy vendiendo nada, ni trabajo para pagar mis estudios. Entonces vayamos al grano. Usted es un conejo y yo voy a comerlo en la cena. Pero no trate de huir. Soy más musculoso, astuto, veloz y más grande que usted. Y soy un genio. Y usted apenas podría pasar el examen de admisión al jardín de niños. Entonces le daré los 2 minutos de costumbre para sus plegarias. Lo siento, amigo. La señora de la casa no está. Además, le enviamos un cheque hace días. ¿Por qué siempre tienen que hacerlo de la manera difícil? Operación Conejo. Plan 1. Olla de presión. Batería. ¡Eres un genio! ¡Lo hiciste otra vez! Recetario. Estofado de conejo. Ay, de verdad que soy todo un genio. Huele muy rico. Pero solo tienes un pequeño problema. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No tiene conejo. Looking over a tree leaf clover, did I overlook B3? Bueno, de vuelta a la mesa de diseño. Masajeador de chichones, potente pendiente. Un genio, eso es lo que soy, un verdadero genio. Sencilla razón. Ya no puedo defenderme ante tremendo ingenio. Una sabia decisión, amigo mío. Así se ha salvado de un destino mucho peor que la sartén. Solo tengo una última petición. Redacté mi última voluntad y testamento, pero necesito un testigo que lo haga oficial. ¿Lo puede firmar con esta pluma? Claro que sí, joven. Será un placer ayudarle. Es un intento de principiante contra mi persona. Ser un genio tiene muchas ventajas. Operación Conejo Plan 3. Señuelo explosivo. Brillante. Solo eso puedo decir. Talento puro y sin diluir. ¡Oh, preciosa! ¡Qué bella eres! ¡Devastadora y afortunada! ¡Nunca había soñado que te casarías con un genio! Pues sí, hay que combatir fuego con fuego. Ya se casó, ya se quemó. ¡Ay, no! Operación Conejo Plan 4, platillo volador. Ahora, mi obra maestra. Radaroscopio. Ave, ratón, conejo. Encendido. Coyote. Explosivos, no acercarse. Nitroglicerina. Willy Coyote, super genio. Me gusta cómo suena eso. Willy Coyote, super genio. Willy Coyote, super genio. Permítame decir algo, ya no tengo hambre. Nunca lo olviden, el hambre es la madre del ingenio.